Voy a preocuparme de tu negocio. ¿Cómo va? Bien, que puede ir mejor. Claro, hombre, hay que dar un empujoncito. Para eso está BBVA. Para echarte una mano. BBVA te ofrece un préstamo empresarial o un leasing sin comisiones de apertura ni estudio para que puedas impulsar tu negocio. Fórmate ahora mismo. Hasta el 30 de abril tenemos de plazo para obtener esta financiación en cualquier oficina BBVA. Para tu negocio, tu banco. BBVA. BBVA.